Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a un gran actor nacional que se llamó Alberto Dalves. Alberto Dalves fue un actor de teatro y cine que trabajó en Argentina y en España. Nacido en Rosario como Francisco Eduardo Eiras Martínez el 3 de abril del año 1922. Siendo un joven viajó a Buenos Aires para estudiar literatura, pero comenzó a vincularse con gente de la farándula y le tomó simpatía a la actuación, por lo que se inclinó a dicha actividad, comenzando a destacarse poco a poco, integrando los elencos de compañías teatrales que cabezaba Paulina Singerman, Elina Colomer y Delia Garcés. Debutó en el cine en 1943, en la película La Juventud Manda, junto a Carlos Core, Silvana Roth, Nélida Bilbao y Semillita, que dirigió Carlos Borcosque. Y recién en 1948 volvió a actuar en el cine en Los Secretos del Buzón y Juan Moreira. Por el año 1953 actuó en La Voz de mi Ciudad, Ellos nos hicieron así y Una ventana a la vida, comenzando a adquirir popularidad y pasa a ser el galán en tres películas junto a Lolita Torres: La mejor del colegio, 1953, La edad del amor, 1954, y Más pobre que una laucha, 1955. Las tres películas fueron dirigidas por Julio Saraceni. Luego actúa en Canario Rojo, del año 1955, junto a Eldel Barber, y Mario Sofici lo dirige en Rosaura a las 10 del año 1958, donde interpreta al estudiante David Regel. Y después de El bote, El río y la gente del año 1960, junto a Silvia Legrand, participa en tres coproducciones: Vacaciones en la Argentina, 1960, coproducción con Italia; Socia de Alcoba, 1962, coproducción con Brasil; y El sol en el espejo, 1962, coproducción con España. Y después de esta, se trasladó a España, donde continuó su carrera como actor, filmando allí 54 películas de variados géneros, que incluye policiales, espionaje, aventuras, western, espaguetis, terror y comedias, donde entre ellas nos encontraremos con títulos como Operación Embajada y El salario del crimen, 1963, Fuera de la ley, 1964, Mark Malo, agente S-077, 1965, luego S-077, Operación Relámpago y Nido de Espías, 1967, y coproducciones con argentinas: Amor en el aire, 1967, que fue motivo de Memoria de Cine, que cumplió 50 años de su estreno; El gran robo, 1968, dirigida por Rosano Brasi y filmada en Buenos Aires; y Cien rifles y Las trompetas del apocalipsis, 1969. Luego La maldición de Frankenstein, Drácula contra Frankenstein, La mansión de la niebla, El desafío de Pancho Villa, La hija de Drácula, todas del año 1972. Viene después Los demonios y El jorobado de la morgue, 1973. Un capitán de 15 años, 1974. La noche de los asesinos, 1974. Las desarraigadas, 1977. El terrorista, 1978. Y su último trabajo, Todos me llaman Gato, del año 1980. También trabajó en televisión, en Canal 7, en 1958, en el ciclo Teatro del Sábado, y en 1960 protagonizó con buena crítica Los mineros, primera serie de televisión argentina que tenía por tema historias de la clase obrera. Alberto Dalves filmó 67 películas, 16 de ellas en la Argentina. antes de irse a España. Alberto Dalves falleció en la ciudad de Madrid el 14 de septiembre del año 1983, por lo que hoy se están cumpliendo 35 años de su fallecimiento y quisimos homenajearlo en esta memoria de cine argentino.